Soy Olga y hoy voy a hablar de conocimiento, paz y libertad. Y en concreto me voy a fijar en una figura que es Bertrand Russell. Nació en Inglaterra en 1872 y murió en 1970. Russell fue un conocido pacifista durante la Primera Guerra Mundial, lo que le llevó a ser encarcelado durante 6 meses por repartir panfletos. Tras la Segunda Guerra Mundial, Russell se dedicó plenamente a la tarea de asegurar una paz duradera, otra etapa de activismo político que volvió a llevarlo a la cárcel. En 1950, Russell recibe el Premio Nobel de Literatura. Para este pensador, la educación liberal consiste en dar un sentido de valor de las cosas que no sea el de la dominación y contribuir a formar personas maduras en una comunidad libre de pensamiento que contribuya a la libertad en la creatividad. Todo lo dicho nos lleva a plantearnos qué camino es el correcto. ¿Es el de Sócrates, el de Buda, el de Jesucristo, el de Gandhi? ¿O es el de Alejandro Magno, Napoleón, Hitler, Mussolini o Franco? Todas las personas que valoramos la razón, la libertad y la justicia, todos los que buscamos mejorar el mundo, debemos estar agradecidos a este gran hombre. Sostuvo con frecuencia que la verdadera vida de las personas consiste en el arte, el pensamiento, el amor, la creación y la contemplación de la belleza, y por supuesto, en el entendimiento científico del mundo. Este es para Russell nuestra verdadera gloria. Son los principios intrínsecos de la mente los que deben ser objeto de investigación. Uno de los logros de la inteligencia humana es sin duda el lenguaje. Nos llama la atención su carácter de creación libre, pero a través dentro de un sistema de regularidad. Russell escribió que la concepción humanística ve a nuestros pequeños como un jardinero ve a sus jóvenes arbolitos, a saber, con algo, con cierta naturaleza intrínseca, que se convertirá en una forma admirable con solo darle un terreno apropiado, aire, luz y agua. Por tanto, creemos que es justo decir que la concepción humanística de los seres humanos se perfila y cobra sustancia a medida que aprendemos a conocernos, a conocer el mundo y la creatividad que se esconde tras el más humilde de los logros humanos. Para ello, es necesario dotarnos, desde que somos niños y niñas hasta que somos adultos, de una educación que busque el conocimiento, la creatividad y la historia, porque solo conociendo la historia podremos hallar una paz duradera. Con la firma de Olga de Gallón.